siguiendo la estela de este sencillo, el grupo Nirvana grabaron el disco Bleach. Sacaron al año siguiente, en el año 1989. Realizado en apenas 3 días y con un presupuesto de $600. Mientras tanto, Nirvana seguía actuando en los circuitos de música alternativa de Seattle y habían tomado como costumbre destrozar los instrumentos musicales al final de sus conciertos. Una cosa que les producía bastantes problemas económicos. Vamos a escuchar un segundo single que también salió en el anterior. Esto es Love Booth. Y deciros que es una versión, un cover de la agrupación holandesa Shocking Blue. Vamos a escuchar este Love Bus de Nirvana. Con el álbum Bleach. Estamos escuchando ahora la canción About a Girl, el corte número 3, canción que escribió Kurt Cobain a Tracy, la novia de entonces, la cual le amenazaba de dejarle si no encontraba un trabajo de verdad. Ahí va. See you. color son esos camiones rojos? ¡Ay, Dios, si los estoy viendo grandes y rojos! ¡Eso es, Peter! ¡Son rojos! Suerte que acabo de ver el especial de National Geographic sobre camiones de bomberos. Depredador solitario, el camión de bomberos acecha a su presa. Camión de bomberos puede consumir 8 veces su peso corporal. Las ambulancias tendrán que esperar su turno. Y dejamos atrás el disco Bleach y nos adentramos en el Nevermind del año 1991. Deciros que ya con Dave Grohl a la batería, que en mitad de la grabación sustituyó a Chad Channing, cambiaron de discográfica, ahora eran de la discográfica Giffen, consiguieron un contrato para 2 discos y un sustancioso adelanto, con lo que tenían mejores medios para realizar un buen trabajo. Si a ello le añadimos que cambiaron su estilo para hacerlo un tanto más comercial, comprenderemos por qué consiguieron vender más de 15 millones de copias con este Nevermind. Vamos a empezar con la canción In Bloom, que trata, bueno, es un ataque hacia esta gente que escucha la música y no se entera de la letra, que canta las canciones y realmente no sabe lo que significa. Así que vamos a escuchar este In Bloom de Nirvana. Kids with food, pasar ahora a escuchar uno de los grandes éxitos, por no decir el gran éxito de Nirvana, su Smell Like Teen Spirit. Comentaros un poco sobre la canción. Trata sobre la apatía de nuestra, bueno, de esa generación, donde de la generación, esta de la generación X, denominada generación X. El título de Smell Like Teen Spirit viene porque un día Kathleen Hanna, cantante del grupo Bikini Kills, estaba junto con los componentes de Nirvana, y ya cuando ya estaban así borrachos y así ya de buena gana, se le ocurrió poner en la pared Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt Cobain estaba inspirado, pensó en el significado que tendría ser el tipo de persona que puede incitar a una revolución adolescente, y escribió la canción. Smell Like Teen Spirit se convirtió en un grito contra la apatía de esa generación, surgió de un LP modesto y se convirtió en un himno gracias al texto cínico y contradicciones y los acordes trepidantes. También puedo decir que fue inspirado por el grupo de Pixies y su disco Surfer Rosa. Así que vamos a escuchar ese Smell Like Teen Spirit. No lo entiendo, abuelo. ¿Por qué han matado a las mujeres y a los niños? Porque son hombres extraños. No parecen saber dónde está el centro de la Tierra. Debemos hacerles la guerra a esos cobardes y darles una lección. Hablando aquí en los estudios Pachamama de Apocalipsis Radio. Soy Johnny Jane, esto es el Mock Ilustrado, hablando de Nirvana. Estamos ya en el Nevermind. Vamos a escuchar... Bueno, primero deciros que los componentes de Nirvana no estaban muy de acuerdo cómo había quedado el disco Nevermind. Les habían dado una lista con productores y ellos, que eran muy así, habían elegido al último de la fila. Un tal Wallace, que según ellos hizo el disco bastante ligero, no estaban... muy cómodos, pero bueno, al final resultó que el Wallace este tenía razón y consiguieron más de 15 millones de discos. Vamos a escuchar ahora el corte número 6, Polly, una canción que escribió Kurt Cobain sobre una amiga de él que cuando tuvo 14 años la raptaron y la violaron. Entonces dijo Kurt que le debía hacer una canción y salió este Polly. A cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself, want some help. Please myself, got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Y sin más dilación pasamos a la siguiente canción, Territorial Pissing, que según Dave Grohl directamente... A ver si lo encuentro aquí. En el reino de los animales, el macho a menudo orina en ciertas áreas para marcar su territorio. Observo a algunos hombres muy machos que reaccionan ante exceso y el poder de la misma manera. De eso trata Territorial Pissing. Yeah! interesan las strippers, 1-2. Vale. Me interesas tú. Sí. Ya. ¡Joder! ¡Maricón de mierda! ¡Serás maricón de mierda! Bob, conozco a todas tus pibas, ¡a todas! Ya te he dicho que no lo entenderías. ¿Qué? ¿Que no entendería que eres un puto bujarra? Eres Bob el guapo. Bob el guapo, el terror de las tías, coño, así es como te llaman. ¿Me estás escuchando, Bob? Me he duchado contigo, tío, pero si me has visto la polla, joder, coño. Tendría que haberme callado. Pues claro que tendrías que haberte callado, me cago en la puta. Tendrías que haberte cepillado a las strippers como habría hecho Bob el guapo. Podrías haberte metido la bomba por el culo en lugar de soltarla, pero tú no. Bob, la maricona, no. Bueno, hemos acabado ya con el Nevermind. En el año 1992, o mejor dicho, para el año 1992, mi hermana ya había grabado muchas canciones sueltas anteriormente, con rarezas y cosas de estas, que circulaba mucho por el mercado ilegal. Entonces decidieron, como tenían un contrato de dos discos con esa discográfica Giffen, decidieron hacer un segundo disco de eso, de rarezas, caras B y cosas de esas, para de esa manera eliminar a toda esa gente que estaba intentando hacer dinero con ellos. Destacamos en primer lugar el tema Sliver, que es una canción autobiográfica de cuando fue abandonado por sus padres, y deciros que el batería en este caso no es Dave Grohl, sino que es Dan Peters, del grupo Mudhoney. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Corte número 7, el Song of a Gun, que es una versión de un grupo de Nirvana, una versión que hicieron de un grupito llamado The Baselines, del que también hicieron otra versión, que es esta que estamos escuchando ahora de fondo, que llevamos escuchando todo el rato de fondo, el Jesus Don't Want Me for a Zombie. Y nada, este grupo The Baselines se hicieron famosos realmente a partir de estas versiones que hicieron los Nirvana de ellos. Y nada, a ver qué tal suena este Song of a Gun. Up, up, up and down, turn, turn. este disco Insecticide vino muy bien a gente que se quejaba porque había muchas canciones que Nirvana tocaba en sus conciertos, pero que no las tenía la gente por ahí. Una de esas canciones que fue muy solicitada fue, que vamos a escuchar ahora, A Neurising, que trata sobre la heroína, el caballo, ya sabéis. ¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah?

También se enfrentó a la censura. Grandes cadenas de almacenes como Kmart o Walmart se negaron a tener el álbum en sus estantes, ya que decían que canciones como Rape Me, que significa viólame, o el collage de fetos que tenían en la contraportada, que no era algo muy, muy bueno y más en sus centros comerciales que estaban orientados a la familia. La banda aceptó cambiar esas dos cositas, cambiaron la parte de atrás del disco y la canción Rave Me, que la pusieron Wave Me, y tiraron pa'lante. Así que nada, vamos a escuchar esa canción que tuvo tanta controversia, Rave Me. Esto va sobre un tío que violó a una chiquita y después en la cárcel pues le tocó a él el ser violado. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm on the own. Something in the Way, cancioncita, tema número 9. Esta canción la escribió Kurt Cobain cuando, acordándose de los tiempos en los que estaba el hombre metido debajo de un puente que le echaron de casa. Top is sprung a leak and I'm Los fuertes y los gilis. Como atleta es mi deber hacerle la vida imposible a los gilis. Tío, ¿has visto ese gilí que ha pasado? ¿Perdone? Las tortitas, hace muy feliz a Peter. Qué contento, la, la, la, la, la. Entramos en el disco Unplugged. En el año 1993, en noviembre, se juntaron los Nirvana en los estudios en Nueva York. Y gracias a la MTV se pusieron a grabar un disco Unplugged y nada, grabaron temas suyos, versiones de David Bowie, de The Baselines, de Meat Puppet, incluso del cantante folk Lead Belly, y les llevó prácticamente a la gran cúspide de su historia, ya que poco después llegó la tragedia. Os voy a dejar con esta canción que hemos estado escuchando durante todo el programa de fondo. Esto es Jesus Don't Want Me For A Zombie, de la versión hecha sobre los Baselines. I'm down late at night. ask you now about me. Que Kurt Cobain decía que era una sustancia que hacía a las embarazadas abortar. No sé, esto es Penny Royalty del disco Unplugged. Para mí, el mejor Unplugged de la historia del rock. Seguimos con este Unplugged del año 1994 en Nueva York, de los Nirvana. Vamos a pasar a la canción All Apologies, la canción, la penúltima canción de este concierto, y que dedicaba a su hija y a su mujer, Courtney Love. Thank you.

nada, ya me despido de hoy, programa de hoy. Deciros que el martes a la una tenéis la reposición del programa y que si no, en internet, en archive.org, ahí buscáis Apocalipsis Radio, tenéis todos los programas de la radio. Y si queréis buscar el MOOC ilustrado, pues ponéis el MOOC ilustrado. Si no, también en el Facebook de la radio solemos poner los links de los programas para que directamente pinchéis ahí y os salga el link de la página de archive.org con el programa ya ahí calentito. Así que sin nada, sin más dilación, me despido. Nos vemos el viernes que viene y os dejo con un temita de Nirvana del Unplugged de Nueva York, una versión del clásico de Leadbelly Belly, Where Did You Sleep Last Night. Y aprovecho para decir que ahí en archive.org tenéis el programa que hice sobre este grandioso compositor y cantante negrito. Así que nada, me despido. Aquí os dejo con Nirvana y Where Did You Sleep Last Night. Hasta la semana que viene. Shiver the whole night through.